Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los demócratas del Congreso dicen que empezaron a preparar un nuevo plan de estímulo económico de $100,000 millones. Según se dice, el paquete incluye recortes en los impuestos a la clase media, financiamiento para trabajos en el gobierno, extensión de beneficios por desempleo y aumento en la asistencia a través de bonos de alimentación y programas de atención de salud estatal para las personas de menores recursos. Otro paquete en discusión comprende un recorte permanente en los impuestos que pagan los estadounidenses de menores ingresos. Mientras tanto, el Washington Post informa que el Departamento del Tesoro está finalizando un plan que aumentaría la participación de los contribuyentes en la propiedad de una serie de compañías que no pertenecen al sector bancario. Se han asignado aproximadamente $250,000 millones para adquirir firmas con problemas financieros. Otras propuestas que se financiarían con los $700,000 millones del rescate económico de Wall Street incluyen una medida de $40,000 millones para asistir a una cantidad limitada de propietarios de viviendas en problemas. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé que los denominados países desarrollados verán un descenso en sus economías por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El economista del fondo, George Dickerson, predice que la contracción económica será la peor desde principios de la década de 1990. George Dickerson dijo: Esta es la primera vez que en un periodo de posguerra se contraerá la producción en economías avanzadas, durante un año, sobre la base de un año completo. Lo que hay que tener en cuenta es que en el transcurso de los últimos 40 años, el crecimiento potencial de las economías avanzadas ha ido disminuyendo lentamente por distintas razones. Por ejemplo, el lento crecimiento de la población. Pero también hay otras razones. Si medimos la desaceleración del crecimiento en relación con el potencial, lo que se espera no será peor, por ejemplo, a lo que sucedió en 1980. Pero sí será peor a lo que sucedió en los primeros años de la década del 90. Se espera que las nuevas cifras del gobierno que se publicarán en el día de hoy muestren que la economía de Estados Unidos perdió 200,000 puestos de trabajo en el último mes. Michael Eitlinger, del Centro para el Progreso Estadounidense, dice que la economía del país enfrenta desafíos económicos de enormes proporciones. Eitlinger dijo: "El nuevo secretario del Tesoro enfrenta un gran desafío. Los mercados financieros están oscilando en todas partes. Necesitamos estímulo para restaurar la confianza entre las empresas y consumidores. Indudablemente, perderemos más de 1,000,000 de puestos de trabajo para fin de año. Y luego enfrentamos desafíos de crecimiento a largo plazo que han existido durante años." El lunes, en la Casa Blanca, el presidente electo, Barack Obama, se reunirá con el presidente en ejercicio, George Bush. Funcionarios dijeron que la conversación girará en torno a la economía y a las guerras en Irak y Afganistán. En el día de hoy, está previsto que Obama dé su primera conferencia de prensa luego de las elecciones. Obama sigue preparando su gobierno entrante. Robert Gibbs, un asesor de alto rango que se desempeñó como director de comunicaciones en el Senado, fue designado como secretario de prensa de la Casa Blanca. El jefe de estrategia política, David Axelrod, fue designado como asesor principal en la Casa Blanca. Mientras tanto, el congresista demócrata Rahm Emanuel aceptó formalmente la oferta de Obama de convertirse en el jefe de personal de la Casa Blanca. Hoy, más temprano, Emanuel habló con los periodistas sobre su futuro. El representante Rahm Emanuel dijo: "My parents are alive to see their middle son. Mis padres están vivos para ver cómo su hijo del medio tiene la posibilidad de elegir entre ser un congresista con la oportunidad de crecer en el liderazgo o ser el jefe de personal de una presidencia histórica en un momento histórico. Tengo mucha suerte de que mis padres están vivos para verlo, independientemente de la decisión que tome." Se considera que Emanuel pertenece al extremo más duro del Partido Demócrata. En 2002, votó a favor de la resolución que autorizaba la guerra de Irak y ha respaldado verbalmente reciente la ocupación de Cisjordania y Gaza por parte de Israel y su ataque al Líbano en 2006. Según el Centro de Política Receptiva, Emmanuel fue el primer destinatario de las donaciones de fondos de cobertura, empresas de capitales privados y la industria más amplia de valores e inversiones en el ciclo electoral de 2008. Meanwhile, Obama's increased his electoral college victory after... Mientras tanto, Obama aumentó su victoria en el colegio electoral luego de haber sido declarado triunfador en Carolina del Norte. El futuro presidente ganó en este estado por más de 13.000 votos. Los 15 votos de Carolina del Norte en el colegio electoral llevan a Obama a un total de 364 votos contra los 162 del senador John McCain. Este lidera los resultados preliminares en Missouri, el último estado cuyos resultados no han sido anunciados aún. Carolina del Norte está entre los 9 estados que votaron por Obama luego de haber optado por el presidente Bush en 2004. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has written Obama a congratulatory... El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad escribió a Obama una carta de felicitaciones luego de su triunfo electoral. Es la primera vez desde la revolución iraní de 1979 que un líder iraní felicita al ganador de una elección presidencial estadounidense. Obama prometió reunirse con líderes iraníes sin imponer condiciones. En su carta, Ahmadinejad sugiere que Irán estaría abierto a participar en conversaciones con Estados Unidos, de acuerdo con propuestas previas ignoradas por el gobierno de Bush. Ahmadinejad también manifestó en la carta su esperanza de que las acciones injustas de los últimos 60 años den paso a una política que promueva la plenitud de los derechos de todos los países, especialmente de las naciones oprimidas de Palestina, Irak y Afganistán. El gobierno iraquí le dio a Estados Unidos hasta fines de este mes como plazo límite para llegar a un acuerdo que mantendría a los soldados estadounidenses en Irak. Las negociaciones se estancaron luego de que el gabinete iraquí presentara una lista de exigencias modificada. Irak intenta fijar un cronograma para la retirada de los soldados estadounidenses en lugar de una meta flexible, que es lo que la Casa Blanca quiere. Irak quiere inspeccionar los cargamentos militares estadounidenses que ingresen al país y que Estados Unidos se comprometa a no utilizar a este país como una base para atacar a otras naciones del Medio Oriente. Los iraquíes también insisten en tener una mayor autoridad legal sobre los soldados estadounidenses acusados de cometer crímenes dentro de Irak. En una entrevista con el Washington Post, el portavoz del gobierno iraquí, Alid Al-Dabbagh, dijo: a los iraquíes les gustaría que se establezca una fecha fija. También dijo que Irak quiere evitar un nuevo mandato de la ONU para los soldados estadounidenses a toda costa, porque el apoyo de la ONU les da carta blanca en todo. En otras noticias, se informó que al menos 10 personas murieron en un ataque estadounidense con misiles que se realizó hoy temprano en el noroeste de Pakistán. El blanco del ataque fue una localidad en la región de Waziristán del Norte, en la frontera afgana. La Casa Blanca reconoció que no alcanzará su meta de llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina antes de que termine el mandato del presidente Bush. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló en el comienzo de una visita al Medio Oriente. Rice dijo: no voy a intentar descifrar lo que las partes van a querer hacer durante este proceso y mientras se desarrolla. Según entiendo, van a, ante el cuarteto, y estoy segura que durante los próximos meses, confirmar que el proceso de Anápolis y el marco establecido allí es sin duda la base a partir de la cual creen que pueden llegar a resolver su conflicto, independientemente de los plazos límite, independientemente de los plazos límite de nadie. Rice también dijo que los conflictos políticos internos de Israel son un factor relevante en el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo, pero los críticos descartaron hace tiempo la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz mientras Estados Unidos siga apoyando la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y el sitio de la Franja de Gaza. En la República Democrática del Congo, los enfrentamientos entre las fuerzas respaldadas por el gobierno y los combatientes rebeldes se reanudaron cerca de un campo de refugiados en el este del Congo. Estos enfrentamientos aseguran el colapso de un cese del fuego endeble declarado la semana pasada. En la localidad de Kiwanji, los habitantes acusaron a los rebeldes Tutsi congoleños de asesinar a residentes en ataques puerta por puerta. Un residente desplazado dijo: Para lograr la paz, uno de los ejércitos debe ceder, pero estos dos ejércitos no se rinden, quieren controlar la aldea, y por lo tanto, nosotros los aldeanos sufrimos. Nosotros los refugiados no volveremos a la aldea si no hay otro ejército que los detenga. Aproximadamente 250.000 personas han sido desplazadas en el este del Congo desde agosto. Un nuevo informe del Congreso establece que los esfuerzos por erradicar las drogas respaldados por el gobierno estadounidense en Colombia no han logrado cumplir con los objetivos planteados de reducir a la mitad la producción de droga. Según la Oficina General de Contaduría, el cultivo de coca en Colombia aumentó un 15% entre los años 2000 y 2006. Colombia es el país del hemisferio occidental que obtiene más ayuda de Estados Unidos, ya que recibe miles de millones de dólares en ayuda militar en virtud de un programa lanzado por el expresidente Bill Clinton. Mientras tanto, el presidente boliviano Evo Morales le ordenó a la Administración para el Control de Drogas, DEA, por su sigla en inglés, que se retire de Bolivia en un plazo no mayor a 3 meses. El jueves, Morales acusó a los agentes de la DEA de violar la soberanía de Bolivia y de fomentar el comercio de droga. Las autoridades bolivianas dicen que la DEA ha sido cómplice del soborno de altos funcionarios, del encubrimiento de asesinatos y la destrucción de la infraestructura de Bolivia durante las últimas 2 décadas. Morales dice que presentará pruebas que confirman sus acusaciones al presidente electo, Barack Obama. Esta medida tiene lugar tras la decisión reciente del presidente Bush de suspenderle los beneficios comerciales a Bolivia porque, según él, Morales no está cooperando en la llamada guerra contra las drogas. En otras noticias de Estados Unidos, activistas por la paz están planeando lo que podría ser una de las últimas protestas para exigir el juicio político del presidente Bush y del vicepresidente Dick Cheney antes de que termine su mandato. El lunes, la Campaña Nacional para la Resistencia No Violenta llevará a cabo una protesta frente al Departamento de Justicia en Washington, D.C. En Nueva York, un adolescente musulmán negro aparentemente fue víctima de un crimen de odio tras las elecciones, perpetrado por personas blancas enojadas por la victoria de Obama. Ali Camara, de 17 años de edad, dice que estaba caminando hacia su casa en Staten Island cuando 4 hombres blancos comenzaron a atacarlo. Camara dice que los agresores gritaban Obama mientras lo pateaban y lo golpeaban con un bate de béisbol. El Departamento de Policía de Nueva York está investigando el ataque como un crimen de odio. Y los fiscales federales anunciaron que no se presentarán cargos contra el ex gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, por ser cliente de una red de prostitución. Spitzer renunció este año luego de que sus vínculos con prostitutas se hicieran públicos. Había sido investigado por la sospecha de que utilizaba fondos públicos o de campaña para pagar sus encuentros. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.